momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:59 a.m, la W Radio sigue en el Centro Comercial Plaza Central, aquí en la ciudad de Bogotá, y es que la tecnología, la belleza y la salud, también el entretenimiento, hacen parte de esta temporada de descuentos que estará hasta el 31 de agosto, así que todo este mes. Y como Plaza Central tiene todo lo que necesita para vivir a su manera, zonas al aire libre, con una gran vista, variedad gastronómica en cocina nacional, también internacional, está Archis, Don Benítez, El Zagal, Gino's Pizza, y también en entretenimiento restaurante familiar está Shook y Cheese, y en entretenimiento también hay parque de diversiones de City Park, así que están habilitados todos los protocolos de bioseguridad para que disfruten con sus amigos, con su familia. Recuerde mantener el distanciamiento social, el tapabocas, antibacterial, alcohol, porque aquí en Plaza Central también hay más de 100 marcas con descuentos, así que la invitación es para que aprovechen y se acerquen este fin de semana, aprovechenlos, y si quieren conocer más de las marcas, pueden entrar a la página, ingresar a la página www.ccentralplaza.com. Así que vengan y empiecen a disfrutar de las compras de las marcas favoritas. Además, si vienen en bicicleta, el biciparqueadero es gratis. Y si vienen en carro o moto, hay una tarifa plena todos los días que es de 6,000 pesos. Así que les recuerdo, la invitación es para que usted haga su plan con familia y amigos al Centro Comercial Plaza Central. Cada mañana, usted se prepara para ir al trabajo, mientras nosotros trabajamos para que usted llegue informado a su destino. W Radio, más frecuencias, más oyentes, más país, más W. El sello W, con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos acompañando a Vicente Fernández en esta mañana de la W. Fue contratado en Televisa, donde un programa presentó por primera vez esta canción que vamos a escuchar. Volver sería la puerta al mundo. Fue conductor del programa Buenas Noches Tapatías con Lucha Villa e Isabel Soto La Marina. Ahí comenzó a conquistar la pantalla grande. Luego de Volver por Tu Maldito Amor. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento

lo aceptas como amigo. Sigue enfrente tu camino. Otro amor puede llegar. Pues bien, mi querido amigo, tu consejo está muy bien. Pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿cómo le hago para olvidar a esa mujer? Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por ellas. Yo te mis penas y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. ¡Joder, Roberto! Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Mis penas y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Seguimos en el Centro Comercial Plaza Central, aquí en la ciudad de Bogotá, y nos estamos encontrando con muchísimos descuentos de marcas como Ambientes de Hogar, también hay Miniso, hay iShop, Bella Piel, para los más chiquiticos está Arturo Calle Kids, Baby Fresh, y también está Toto, Coac, Santorini, Derek, y muchísimas marcas que están con descuentos especiales hasta el 31 de agosto. Y para los más chiquitos está Chuck E. Cheese, que tiene el descuento de 40% en paquetes de tokens de lunes a miércoles, y Tarde de Amigas todos los jueves 2x1 en Sweet Combo. Así que ya saben, la invitación es, si usted está aquí en la ciudad de Bogotá, para que se acerque en la calle 13 con carrera 62, que está el Centro Comercial Plaza Central. Recuerden que si vienen con su bicicleta y la parquean en el nuevo bici parqueadero, pueden hacer parte del Club A Rodar, que está pensado en todos los ciclistas de la ciudad y los amantes de la bici, con descuentos muy especiales y muchos beneficios. El fútbol está en los estadios, en los bares, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Para el año 2050, habrá 12 millones de toneladas de basura plástica acumulada en el planeta y en los océanos. Ya es hora de darle la cara al mar. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Un mundo sin residuos. Con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Caribe. Acompáñenos en esta espectacular travesía desde el 13 de agosto en wradio.com.co y en todas nuestras redes sociales. Este fue el cubrimiento de la W en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo. Tan noble que es yo ver que

en donde pues las personas pueden venir con los niños y hacer como su plan familiar. También tenemos una bolera en donde pueden también disfrutar, y en un parque de saltarines llamado Extreme Fun. Entonces allí con los niños, perfecto. Y pues para las mascotas, somos pet friendly, las mascotas siempre han sido bienvenidas en Plaza Central, las pueden traer con comodidad. Solamente recomendaciones, pues seguir las normas de la casa, evitar, si los van a subir por escaleras eléctricas, llevarlos alzaditos, y si vamos a ir de pronto a comer a algún restaurante o a la plazoleta de comidas, pues no podemos ingresarlos a la zona, pero tenemos un servicio de guardería en el sótano 1, y allí pueden dejar, pues mientras almuerzan, pueden dejar el perrito, y listo, y luego recogerlo. Pueden transitar por todas las zonas del centro comercial, pues excepto los de los restaurantes, pero siempre son bienvenidos. Claro que sí, y también recordémosle a los oyentes cuál es el evento del Festival Afro que tienen este fin de semana. Bueno, mira, para agosto quisimos celebrar la cultura afro. Entonces tenemos todos los fines de semana, este fin de semana de Puente, por supuesto que también, tenemos Feria de Emprendimiento. Entonces todos los productos relacionados con la cultura afro, hay literatura, hay todo el tema para el pelo, temas gastronómicos también, entonces para que la gente lo visite. Y pues esto se complementa con toda la oferta cultural, tenemos shows musicales, conversatorios, como para también comprender un poco cómo funciona la cultura, cómo podemos nosotros también involucrarnos en el tema, como todos debemos conocer de esta riqueza cultural que también hace parte de nuestro país. Así que el plan es completo, ver shows musicales, disfrutar de la cultura afro que es tan chévere, tan diversa, conocer también los productos que comercializan y por supuesto pues visitar Plaza Central. Claro que sí, muchísimas gracias a María del Pilar Fuentes, la líder de mercado del Centro Comercial Plaza Central, por habernos acompañado en la W Radio. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. En tus manos aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo. Abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale, dale. Déjame encender la luz, no, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces